12 y 9 minutos, entramos en el tiempo de política local. Abrimos año, pero nosotros mantenemos contenidos como, por ejemplo, el espacio de política local de los martes. De hecho, vamos a cerrar turno de intervención con el Partido Socialista. Ya nos acompaña el portavoz del Grupo Municipal del PSOE, Manuel Ángel Chacón, a quien vamos a dar la bienvenida. Vamos a saludar, Manuel Ángel Chacón. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y feliz año nuevo, que es lo que toca. Al menos hoy vamos a felicitar el año, luego ya veremos, ¿no? Para todos y todas. Eso es. Pues con esas felicitaciones comenzamos. Y lo vamos a hacer, pues, precisamente teniendo en cuenta el tiempo en el que nos encontramos. Estamos en un momento en el que se cierra un año, comienza otro. Tenemos que hablar de lo que se ha hecho, tenemos que hablar además también de los propósitos de cara al próximo año. Además, un año con una especial significancia en el ámbito de lo político, porque llega con esas elecciones municipales en mayo, y es momento, pues, de hacer balance mayor, hacer un balance en otro ámbito, en el marco de las legislaturas, ¿no? Que es lo que toca, porque está a punto de finalizar una de ellas. Nosotros, que precisamente vamos a hacer un espacio pues centrado precisamente en todas estas cuestiones. Primero, querías comenzar haciendo una especie de valoración de la situación global, ¿no?, que tenemos, tanto a nivel general como a nivel local, de todo lo que ha sido este año 2022, un año que ha seguido marcado por la pandemia, pero donde poco a poco hemos comenzado a recuperar la normalidad y que ha dado paso ya a lo que va a ser, pues, el 2023 con total normalidad, ¿no?, podríamos decir. Bueno, esperemos que sea de total normalidad. Es verdad que bueno, que hemos tenido una legislatura, yo creo que cualquier balance que se haga de cualquier ámbito desde el año 2019 hacia acá, pues pasa indudablemente, ¿no?, por la palabra clave, que es el COVID, ¿no?, el coronavirus. Es verdad que ha condicionado y ha marcado ahora a corto plazo la legislatura, pero yo creo que será un antes y un después de la historia de la humanidad, igual que lo fue en su día la gripe española y cualquier otra pandemia que azotara el mundo. Es verdad que nos coge muy de cerca, muy fresco, y estamos siendo protagonistas de esa transición en primera persona, y por lo tanto es difícil de podernos abstraer para tener una visión muy más global, ¿no?, más holística de lo que esto supondrá para la humanidad. Pero sí es verdad que ya tenemos referencias, ¿no?, de cómo esto cambia. Deberíamos también de haber aprendido de todo lo que hemos tenido que improvisar, porque todos tuvimos que improvisar desde que apareció el coronavirus, y por desgracia el ser humano es muy cortoplacista, y tenemos que hacernos esa crítica como sociedad, ¿no?, y como humanos, en que no aprendemos, nos escandalizamos y exacerbamos todo cuando estamos en el momento agudo, pero cuando podemos relativizar y planificar y estar relativamente preparados, pues vemos que no. Ahora estamos viendo el nuevo latigazo, ¿no?, de, por llamarlo de alguna manera, del coronavirus de China otra vez, y bueno, empezamos otra vez a ponernos nerviosos, y no hemos aprovechado este periodo de transición, pues, para valorar lo que realmente tuvo un papel protagonista y sirvió de barrera de contención, que no fueron otro que los especialistas, las personas que estuvieron en primera línea de defensa, los sanitarios. Creo que hemos perdido una oportunidad magnífica para poner en valor lo que significa ese perfil en nuestra sociedad, el perfil sanitario, el perfil investigador, el perfil de cuidador, de cuidadora, que deberíamos de haber, una vez que pasamos a ese episodio de los aplausos de los balcones, pues haber tomado medidas concretas más allá de hacer monumentos, que están bien, pero el reconocimiento real está mejor. Y ese reconocimiento pasa por ponerlos en valor y dotarlos como debe de ser, para que ante la siguiente tanda que nos llegue, que llegará, porque estamos en un sistema vivo, pues que estemos lo mejor preparados posible. Dicho eso, es verdad que España, yo te decía al principio, es difícil de que podamos relativizar, y que cuando estábamos viviéndolo, pues tendemos la tendencia siempre a pensar que somos los peores que todos los demás. En la primera fase nos criticábamos nosotros mismos y a nosotros mismos, que para eso los españoles somos muy buenos, somos un país muy cainita en darnos caña a nosotros mismos. Pero resulta que después, cuando la gente saca el objetivo y los que saben de esto empiezan a tomar datos y a intentar plasmarlo en negro sobre blanco para que esté preparado para el futuro, se prepara un libro blanco sobre gestión de pandemia y resulta que el modelo a imitar es el modelo español. Por lo tanto, es verdad que hubo que mejorar muchas cosas porque se improvisaron, pero también es verdad que debemos aprender de lo que hicimos bien. para ponerlo en valor y hacerlo más veces. Por lo tanto, esa es la primera aprendizaje que deberíamos de sacar de todo esto. También una valoración que yo quiero poner en valor es que, bueno, esto ha generado una crisis que se ha solapado con otra crisis, que a su vez está catalizada por una guerra. Quiero decir que estábamos con la crisis del coronavirus, viene la crisis energética que se ha catalizado y se ha acelerado por la guerra de Rusia contra Ucrania. Eso ha provocado que la situación sea, primero, inesperada, por quien iba a esperar que hubiese en el centro de Europa una guerra en estas fechas, ¿no? Pero también llegó, como no se esperaba que llegara el coronavirus, y llegó. Y esta situación de doble crisis, pues yo quiero poner en valor también el sistema de gestión de España en este caso. Es verdad que podíamos haber optado por un modelo anterior en el que todo eran restricciones y en el que hubo una cola de crisis muy, muy larga, o el modelo en el que se ha propuesto el gasto desde la propia administración, la inversión desde la propia administración, la subida de los salarios mínimos interprofesionales, la subida de las pensiones con el IPC, un IPC que se ha ido por las nubes. Quiero recordar que llegábamos a los 10 dígitos, perdón, a dígitos, a 10 puntos, y que gracias a esas medidas que eran de loco, pues va por 5, por menos de 5, y que en el resto de Europa también se están copiando. Acordémonos de Reino Unido, ¿no? Lo que duró la primera ministra, que quiso hacer un modelo anterior al que se quiso poner en España allá por 2009, y fijaros lo que duró, y resulta que llega un nuevo primer ministro conservador por referencia y plasma en el Parlamento Británico y copia y calca las medidas españolas, aquellas como las que están pidiendo también en el resto de países que son límites con nosotros, como la excepción ibérica, esa que no iba a servir para nada para reducir el precio de la energía, y resulta que hemos estado en estas últimas semanas con el precio del kilovatio a 2 euros el kilovatio, que es un simple dato, pero también cuando se ponía a 600 y a 400 era también otro dato, ¿no? Que es bueno que las medidas, es verdad que no son inmediatas, que la gestión muchas veces no es como el que va en una barca y clava un remo y gira, sino que esto es más bien un transatlántico, y que para que se ponga mirando para otra parte hay que tomar la medida con mucho tiempo para que venga a ser efectiva a muy largo plazo. Por lo tanto, eso que creo que hay que referenciarlo también, ¿no? De que veíamos venir un escenario apocalíptico allí por primavera y decían verás tú en verano, y en verano decía verás tú el otoño, en otoño era verás el invierno, y ayer me decían que el centro comercial de Área Azul estaba la policía porque no podía entrar la gente desde la autovía. O sea que estamos en un nivel de consumo, que esa es la parte real, que yo digo, que yo no soy economista, pero vemos que la economía se está moviendo. Eso no quita que los precios estén por las nubes, pero la realidad es que ayer me decían eso, que no podían entrar al Área Azul prácticamente desde la autovía. Todo eso pues viene acompañado de una cifra de descenso, ¿no? De desempleo, en las que estaban en 2014 en la provincia de Cádiz por 190.266 desempleados, en 2018 151.858 y 2022 se ha cerrado 138.666. Concretamente, en la provincia de Cádiz hemos bajado desde de 141.447 de noviembre de este año a 138.666 en diciembre, 13.000 empleados menos. Desempleados menos, perdón. O sea que es también otro indicador de que, más allá de, como dice la canción de Ismael Serrano, ¿no? Si se callase el ruido y observamos, vemos otra perspectiva, que a lo mejor también es diferente. Yo no siempre... Me gusta dejar claro que no intento convencer a nadie, ni estoy en la posición de la verdad, pero muchas veces si bajamos el volumen del ruido y observamos, la perspectiva es otra, al menos es otra. Y normalmente casi que más amable de lo que del run run que nos estamos convenciendo día a día con algunas noticias, ¿no? Decía Leopoldo Abadía en 2009... en la anterior crisis, que él era catedrático jubilado, podía tener de las mejores pensiones del país y que se veía abocado al feedback de no consumir. Él tenía a su alcance el constructor que quisiese, los materiales más baratos que nunca y la disponibilidad inmediata. Sin embargo, dice que para reformar cuarto baño le daba vergüenza porque todo el día escuchando las noticias, crisis, le daba como apuro. Por lo tanto, tampoco colaboraba en salir de la crisis, movilizando la contratación de albañiles, fontaneros, para la reforma de su casa, porque le daba como pudor, ¿no? La propia, el run-run de las noticias le daba como pudor a la hora de mover su microeconomía. Ahora parece que es al revés. Ahora el que se hayan puesto medidas, parece que la gente está consumiendo, se está gastando y... Si todo va bien, bueno, pues vamos a campear esta crisis de una manera más dinámica, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Lo que no quita, vuelvo a insistir, que es una crisis y que tiene las partes malas que tiene la crisis. Bueno, pues esto, como decíamos, sería la valoración dentro del ámbito global, nacional también, pero dentro también de un contexto global, ¿no? La situación en la que nos encontramos, acompañado de esa valoración política, además también, ¿no?, de las acciones de gobierno dentro del ámbito de la nación. Pero lo tenemos que trasladar todo también al terreno local. Y querías hacer referencia, pues, a lo que se ha alcanzado, lo que se ha logrado en este año 2022 en el gobierno local. Sí, más que en 2022 la propia legislatura, ¿no? Te decía, porque Ubrique no está ajeno a, y todos hemos sufrido esta difícil legislatura, estos cuatro años, desde, bueno, cada uno desde su perspectiva y desde la gestión del municipio, del gobierno municipal, pues no iba a hacer menos. Yo recuerdo cuando se decreta el estado de alarma y la llamada de la alcaldesa a todo el equipo de gobierno de que se paralizan gastos, se paralizan todos los proyectos, porque se sabía que estábamos bajando una persiana. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, bajábamos una persiana y no sabíamos que nos íbamos a encontrar cuando la subiésemos. Y así fue, hubo que adaptarse a las circunstancias. Yo recuerdo cuando estábamos yendo a MOVE a colaborar con el tema de mascarilla, cuando la gente te pedía arcos para desinfectar los vehículos, cuando había que poner, se veían tractores por ahí nebulizando cloro, y claro, yo a mi círculo más cercano le decía que eso no sirve para nada, que eso es una locura. Pero la opinión generalizada de ver el tractor pasando por los pueblos vaporizando cloro, pues nos llamaba, ¿no? Porque ante la incertidumbre y el miedo, pues uno quiere poner sobre la mesa todos los recursos que tenga. Y hubo que hacer eso, derivar, parar máquinas y reordenar recursos para los más necesitados y para lo inmediato, lo urgente y lo necesario. Por lo tanto, también condicionó la gestión del municipio, no solo durante el año 2020, quieras o no, viene condicionado hasta hoy. Como tú bien decías, se espera que para 2023, si no hay nada que vuelva a meter el palo en las ruedas, ¿no?, pues vaya todo con otra cadencia y con otro ritmo. Pero hasta hoy prácticamente venimos arrastrando las medidas que hubo que adoptar e implantar cosas sobre la marcha. No obstante, pues yo creo que es para estar orgulloso de lo que se ha podido conseguir a pesar de estas circunstancias, como te decía. Yo miraba ahora haciendo el despacho antes de venirme para acá y me llamaba la atención porque el vial que se hizo donde estaba la antigua plaza Juan Carlos I, yo ya tenía en la cabeza que era de hace 4 o 5 años, que lleva ya hecho un montón de tiempo. Y se abrió el público el 10 de julio de 2020. O sea, hace 2 años y poco que está ahí ese nuevo vial, que recuerdo también que nos decían que era una ocurrencia, que estábamos locos, que eso no servía para nada. Yo creo que la mayoría de quien transite por ahí estará de acuerdo en que ha mejorado sensiblemente la movilidad en Ubrique. No solamente el tráfico ahí, sino que la movilidad en general, porque lo que decimos siempre, Ubrique, al tener prácticamente un único sentido de circulación por todas partes, pues cualquier atasco que tengas en una parte pues tiene su efecto en cualquier otra parte del municipio. Y yo considero humildemente que la actuación que se hizo en el entorno del Bar Stop y la adecuación, la sustitución de aquella plaza por un vial y la manera en la que se ha hecho, yo creo que es para estar contento del resultado de la misma. Y ya te digo, no estaba ahí siempre, fue julio del año 2020 cuando se abrió al público. También como todas las actuaciones, con sus posibles mejoras que las tiene. Hubo que probar in situ, yo recuerdo, con camiones grandes para ver ahí aprovechar hasta el último centímetro de giro, pero bueno, había un ingeniero

una valoración creo de 230.000 euros aproximadamente. Te hablaba de los terrenos, no solo el querer, ya te digo, está el expediente iniciado y con las mediciones, con el topógrafo y con el tema de registro para la UACI. Por lo tanto, son cosas tangibles, reales y palpables para quien la pueda comprobar. Y lo que para mí creo que es el logro más, si no el más importante, uno de los más importantes para el municipio de Ubrique, no para este equipo de gobierno, es un logro del pueblo de Ubrique conseguir que la Policía Nacional se venga al municipio de Ubrique con una sede permanente, a ver qué municipios hay de 16.600 habitantes que puedan presumir de tener una sede, una oficina de extranjería, de documentación de extranjería y del DNI. Por lo tanto, cuando esté equipada esa sala, que ya la obra está concluida, la estuvimos visitando el otro día, ya hay un documento del Ministerio de Hacienda aceptando la cesión de ese inmueble para que ahí haya una sede de Ministerio del Interior, porque al fin y al cabo es el Ministerio del Interior quien tiene las jefaturas y las oficinas de DNI, y esperando ya el equipamiento para que se pueda formalizar y bueno, y que esté allí con el logotipo puesto y que estén funcionando el DNI en Ubrique, no solamente para Ubrique, sino para toda la comarca, que es el valor que hemos puesto sobre la mesa para que pueda venir al municipio de Ubrique. Yo creo que eso es algo que hay que destacar y poner en valor de esta legislatura, porque créeme que no es nada fácil. Bueno, pues son los retos, ¿no?, en cierto modo, que se afrontaban de cara a esa legislatura y que se colocan en esa columna de conseguidos, ¿no?, de logros alcanzados en estos últimos años. Pero al margen de esa valoración de la legislatura, todo esto hay que dotarlo económicamente, dotarlo de presupuesto, ¿no?, unos presupuestos que de cara a este próximo ejercicio 2023 se aprobaban recientemente y que ha tenido diferentes valoraciones por parte de los grupos municipales. Y ahí podemos entrar también en el terreno político a la hora de recoger, ¿no?, esas valoraciones y dar cuenta de ellas. Sí, yo quisiera no dejar pasar la ocasión para, bueno, igual que he visto que los diferentes grupos han comentado, han tomado posición y opinión sobre el pleno de presupuesto, yo sí tengo que dar mi versión. No puedo dejar pasar la ocasión para plasmarla aquí y dejarla dicha. En cuanto a los tres grupos que conforman la oposición del Ayuntamiento de Ubrique, este que está aquí se ha sentado y ha llamado a Grupo Municipal de Ciudadanos y al Grupo Municipal del Partido Popular. ¿Por qué no he llamado a Andalucía por sí? Pues no lo he llamado porque no he recibido, el Ayuntamiento de Ubrique no hay un registro de entrada con una petición o alegación, sugerencia, cualquier tipo de escrito que manifieste propuesta o intención de sustituir una partida por otra, o cambiar una actuación por otra, o incluir una nueva partida X, o lo que quiera que sea. Al no haber ese documento, yo llamo a quien sí lo presentó, que fue el Grupo Municipal Ciudadanos y el Grupo Municipal del Partido Popular. Con el Grupo Municipal de Ciudadanos le comentamos, cuando digo yo, estaba yo y estaba la alcaldesa, como no puede ser otra persona. Y se comentan que de las 8 mejoras, creo recordar de memoria, que presentaban una por una, el por qué sí, por qué no, esto se podría incluir, o esto se podría, o está ya visto de esta forma, o esto de aquello. Igualmente con el Partido Popular. Cuando llega el pleno de presupuesto con el grupo de Ciudadanos, se llega a, incluso ellos hacen una propuesta de voz en la que proponen que la partida de planes provinciales que incluimos por un principio de precaución en el presupuesto municipal, como él ya sabía por esa reunión en la que habíamos tenido anteriormente que la Diputación Provincial no nos exigía incluir partida para plan provincial, eso es algo que históricamente durante los últimos 20, 30 años, no sé el tiempo, se ha venido arrastrando en los presupuestos. Yo esto sí te lo puedo decir de primera mano porque es el área que llevo en Diputación. Hemos cambiado los planes provinciales para que los ayuntamientos no tengan que poner un duro. Por lo tanto, se pone por un principio de precaución, por si hiciera falta, y a sugerencia de Ciudadanos, pues se cambia esa partida y se reparte en otras, en mejoras en barrios y accesibilidad y etcétera. Con lo cual, ciudadano, cuando llegue el momento, vota favorablemente, porque nos traslada que, vista la reunión anterior en la que se le ha explicado todas las propuestas de ellos, y esta última que hace propuesta en voz y también se acepta, pues se vota favorablemente. Pero nos llama a sorpresa de que el Partido Popular, después de explicarle pormenorizadamente de su escrito cada una de las actuaciones, pues dice que no. Y yo le digo que me desconcierta, porque habla de suelo industrial, cuando eso es algo de plan general, que también han votado favorablemente, de una serie de cosas que poco tienen que ver y que además no tienen por qué estar en el presupuesto, pero que además se lo hemos explicado en la reunión. Hombre, y lo que sí me llama la atención es cuando veo, y lo he leído porque yo no lo he escuchado, ¿no?, en vuestra página, el PP vota en contra de los presupuestos municipales al no incluirse sus enmiendas, y dice que el portavoz Manolo Toro ha lamentado que el equipo de gobierno no incluyera ninguna de las enmiendas presentadas por su grupo por registro de entrada, ya que estaban relacionadas con la mejora de pavimentación, asfaltado, cerado, iluminación en diferentes barrios del pueblo, así como una apuesta decidida por el casco antiguo y la puesta en valor del parque periurbano con implantación de un subcentro del Infoca. A este respecto, ha subrayado que no esperábamos que la incluyeran todas, pero sí al menos el 50%. Bueno, yo te lo dije antes, yo no me gusta convencer a nadie. A mí me gusta mucho escuchar a Richard Dawkins, que es un profesor de Oxford, un magnífico darwinista, y él le gusta decir a la gente que lo que hace es plasmar datos y que cada uno interprete los datos como buenamente entienda. Yo me he traído las propuestas del Partido Popular y empiezo a enumerar. Primera enmienda, Barrio de Andalucía, en la que dice que sigue la necesidad de que se lleve a cabo una mejora de asfaltado en todas sus calles, junto con la ampliación de las aceras de las mismas, instalación de medidas de seguridad en sus calles y sobre todo aquellas que están inclinadas con barandas de seguridad. Bueno, pues se le comenta que las mejoras de asfaltado, entre las que está la calle Tenería, calle Prado del Rey y diferentes calles de avenidas de los entornos de la Avenida Andalucía, de la Barriada de Andalucía, están incluidos dentro de los planes de asfaltado que vienen tanto en el plan Dipuimber 2022 como en los planes provinciales. Uno dotado de 94.818 euros y otro de 173.000 euros. El de mejora de pavimentación del Dipuimber de 97.515,40, para ser exacto. Que ahí hay diferentes calles de la Avenida Andalucía y que además, a través del plan de mejora de accesibilidad, se iban a hacer mejoras de barandas, de apoyos y de mejoras, que hay calles allí muy pendientes, las que no se puede cambiar, la pendiente que hay, pero se van a intentar instalar medidas de barandas, etcétera. Con lo cual, primera enmienda que estaba, o no estaba, estaba contemplada. Por lo tanto, hecho, un tic, ¿no? Esto como tic. Segunda enmienda, Calle Sol y Anesa. Se le explica que hay un informe que se ha remitido a la Delegación de Fomento de la Junta de Andalucía en diferentes ocasiones, y la última vez la visita que tuvo la alcaldesa y el que les habla, con un informe de Mausa en el que se evidencia que el sistema de abastecimiento, perdón, de saneamiento de la barriada del Sol tiene un problema porque hay una contrapendiente, es decir, tiene una pendiente positiva. Eso cualquiera que sabe de redes de saneamiento sabe que tiene que ir siempre cuesta abajo, porque si está cuesta arriba, pues hay problemas de atasco, que son los que está viendo en la barriada del Sol, en los que la anterior administración de la Junta de Andalucía se comprometió a través de ABRA, Agencia de la Vivienda, de acometer esas mejoras, la actual también, con el anterior gerente, y que en la reunión que yo te decía con la delegada se le llevó el informe y la delegada se comprometió a verlo con el futuro gerente que hubiese de ABRA para acometerlo. Que por eso hasta ahora no se había querido romper la calle, porque había un compromiso de mejora de saneamiento. Pero que no obstante hay un plan de 40.000 euros que va a venir anunciado ya por la Diputación Provincial por el área de cooperación, dotado de 40.000 euros para un plan de asfaltado, en el que si no se ha pronunciado hasta entonces ABRA, vamos a incluir la barriada de Arzón. Dos. Vamos a la tercera. Bajada a la piscina, zona matadero y margen izquierdo. Se explica que es una obra que ya se está haciendo con Profea. Hay un cartelito ahí puesto, pues quien quiera puede comprobarlo. Tres. Cuarta, carril Caldereto. Se comenta que igualmente en el plan Dipuimber existe una partida que está comprometida para las mejoras de abastecimiento y saneamiento de varias calles de Ubrique, en las que se le ha pedido al servicio de agua una información al respecto del abastecimiento y saneamiento de esa zona, y nos dicen que el abastecimiento hay zonas en las que pasan por debajo de diferentes viviendas, que es muy, muy, muy complicado, incluso que hasta en tanto en cuanto no haya problemas, puede acometer, porque la actuación va a ser casi peor que la mejora. Pero que se podría valorar una mejorada del abastecimiento y que estaría incluido dentro de este paquete de actuaciones del Deep Wimber 2022, valorado en 173.000 euros. 4. 5. La calzada. Las mejoras en la calzada se cuentan de dos actuaciones concretamente. Hay una actuación que todo el mundo sabe, de una modificación puntual, de una actuación de una obra, de la fábrica que se va a hacer en los entornos de la incineradora, en los que gran parte de la obra, por abastecimiento, saneamiento, etcétera, va a tener que pasar por la calzada. Por tanto, que hasta que esa obra no se meta mano, no parece conveniente arreglar el pavimento de algo que van a romper para tener que hacer obras en aquella zona. Por lo tanto, está, creo que específicamente registrado. No obstante, el compromiso de mejorar la iluminación o lo que hiciera falta en tanto en cuanto. 5. La sexta enmienda, en diferentes presupuestos de estos años, siempre hemos planteado la necesidad de cooperación entre subvenciones con distintas administraciones en dotación de presupuestaria para el arreglo y conservación de los caminos como vía pecuaria. Y se explica que las vías pecuarias, se le explica que la vía pecuaria es titularidad de la Junta de Andalucía, y cuando hemos pedido subvenciones nos dicen que tienen que ser caminos públicos municipales, que le hemos pedido a la delegación de la Junta de Andalucía que retire la palabra municipales, que con que ponga caminos públicos ya podríamos acometerlo, pero mientras ponga municipales no lo echan para atrás todas las subvenciones. Por tanto, están más en manos de la Junta que las vías pecuarias, que además son dueñas de la Junta de Andalucía. Van 6. 7. Consideramos que sigue siendo necesaria una zona de esparcimiento y recreo tanto para mayores como jóvenes. Esa es la enmienda. Consideramos que sigue siendo necesaria una zona de esparcimiento y recreo tanto para mayores como jóvenes. Ya está. Es una enmienda. Como tú comprenderás, atender esto. 8. El compromiso del Ayuntamiento de la cesión y colaboración con la Junta de Andalucía en la cesión del Infoca para la instalación de un subcentro del Infoca. También se le explica las gestiones que se han hecho para esto antes de que llegara lo que se llama una enmienda, un presupuesto, que esto no es, esto es una enmienda, un presupuesto, ¿eh? Hace una gestión para una sede del Infoca. Y se le comenta las gestiones que se han venido haciendo y dónde se pretenden ubicar. Eso es la octava. Ya está. O sea que me parece a mí que a la frase de no esperábamos que las incluyeran todas, pero sí al menos el 50%, pues como tú comprenderás, a mí me puede dejar cuanto menos estupefacto. Así que así son las cosas y que cada uno interprete como tenga que entender. A mí me parece que cuando uno pone el piloto automático, pues viene de arriba y te dice lo que tienes que votar. Pues es la valoración que se hace, más que la valoración, el análisis de datos, como comentaban, ¿no? Y desde ese punto de vista también político por parte del Grupo Municipal Socialista y esa última aportación que nos quedaba. Nosotros que nos quedamos sin tiempo, 12 y 42 minutos, así que agradecemos a Manuel Ángel Chacón que nos haya acompañado aquí en este comienzo del año en el espacio de Política Local. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros y feliz año a todos y a todas.